Silvia Coltoni y Julian Glover en... El Teatro de la Muerte. Este edificio, en una calle oscura de París, ha alojado durante los últimos 60 años a una compañía de teatro muy particular que desconoce la mayoría de los visitantes a esta ciudad. A los enterados, les ofrece interesantes y emocionantes veladas de teatro. Su especialidad es el horror, así como el crimen, el misterio y la ignominia. Esos son los principales ingredientes del Teatro de la Muerte. El camerino de Mademoiselle Giraud, por favor. Al extremo de la escalera. Buenas noches. Buenas noches. Me caía en la cuadra. Adelante. Así que eras tú. ¿Quién? ¿Quién más podría gastarse una fortuna enviándome telegramas en el debut? Para acompañarlos. Oh, eres tan gentil. Charles, siéntate. Gracias. ¿Sabes? Impresionaste a todos con tus telegramas. Eso espero. Fui por todo París para que procedieran de distinta oficina de telégrafos. ¿Hiciste eso? Claro. Tu propio camerino, ¿eh? Ah, sí. Una nueva vida. ¿No ves? Yo te dije que todo iría bien. Si no te hubieras encargado de mí, no podría haberlo hecho. Mentira. No. ¿Viste la obra? No, se rieron en mi cara. Malos asientos el jueves es lo mejor que pudieron dar. Pero por los aplausos fue un gran éxito, ¿no? ¿En realidad lo crees? Definitivamente. ¿Tienes algún compromiso hoy? No quisiera reñir con una actriz el día de su debut, pero esa debería ser mi frase, ¿no crees? Pero Darvas, el nuevo director, va a dar una fiesta. Y creí que te agradaría venir. Me juzgarían fuera de grupo. Tonterías. Es una fiesta de disfraces. Así que... ¿por qué no te pruebas esto? ¡Wow! Bien, vamos, Charles. Thank you. naipes? Por supuesto, linda. No es necesario. Fama, fortuna y un exitoso matrimonio. Todo lo veo ahí. La pitonisa es Colette. Administra el guardarropa. Él es Joseph, jefe de utilería. Muy gentil. Ella es Nikki Chappell, mi compañera de cuarto. Listo. Veamos. Las cartas clave son... La reina de corazones que nos señala una joven y hermosa doncella. El tres de copas, un feliz matrimonio. El tres de oros, una gran prosperidad. La torre azotada por relámpagos, graves problemas emocionales, desolación. Ahora, el hombre de la guadaña, la muerte. Eso no te va a suceder. No lo has creído realmente, ¿verdad? Bueno, no voy a dejar que me atormente. Nikki, quiero presentarte a Charles Marquis. Charles fue un magnífico amigo cuando lo necesité. Oh, sí. Danny me lo ha mencionado. Creo que es maravilloso lo que hizo por ella. Es una exageración, tal vez, pero es un placer. Bueno, no sé nada sobre su capacidad en el teatro, pero Dalvas fue... ofrece magníficas fiestas, ¿no? Es un magnífico director. Oh, aquí está Madame Angelique. Es la dueña del teatro. Vamos, quiero presentártela. Disculpe, lamento molestarla, pero quiero presentarle a mi amigo, Madame Angelique, el Charles Marquis. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bien, ¿qué le pareció la obra? Pues no pude conseguir boletos, pero vendré muy pronto. Excelente, espero que la disfrute. Claro, fue un placer, Madame. ¿Nos disculpan? Por supuesto. Gracias. ¿Te agrada volver a tu trabajo? Bueno, no es el ballet, pero sí es el teatro. ¿Y usted, doctor? ¿Cuándo volverá a su trabajo? Eres sumamente persistente. Bueno, aún no me has respondido. Estoy bajo tratamiento. No he recobrado el control total. Si quisieras recobrar tu puesto en el hospital, ¿te lo darían? Sí, creen que soy maravilloso. ¿Qué me dices del otro conductor? Pues, lo condenaron a 6 meses. ¿6 meses? ¿Eso es todo? ¿Después de lo que te hizo? Bueno, tendrá algo que hacer en su tiempo libre, ¿no? ¿Y tú qué haces con tu tiempo libre? No te rías, pero escribo una novela. ¿Qué? ¿Y por qué no? Los doctores son buenos escritores porque conocen bien a las personas. ¡Qué maravillosa fiesta! Damas y caballeros, damas y caballeros, ¿pueden darme su atención un momento? Quiero agradecerles a todos su gran esfuerzo que ha hecho del estreno de hoy un extraordinario éxito. Pero creo que el mayor mérito es de nuestro director, Philippe Darvas. Madame Angelique, miembros de la compañía, esta noche tiene un significado muy especial y una gran alegría para mí. Hace 25 años, hoy, mi padre produjo su primera obra en nuestro teatro. Su padre ofreció una fiesta en este mismo recinto. Gracias, pero no parece mismo lugar. Está muy modernizado. Él solía decir que el Teatro de la Muerte era su vida. Y yo digo, ¿por qué no? El teatro está lleno de paradojas. Y para mantener esa tradición, la tradición Darvas, para mí también será mi vida. Philip, porque hoy es una gran ocasión, ¿no puedes decirnos tus planes para el futuro? Sí, sí. ¡Oh, sí! Como gusten. Mademoiselle Chappell. Mademoiselle Giraud. ¿Quieren subir un momento, por favor? No, acá, Danny. Bien. Eso es. Ahí. Ahí el atril. Esa silla por allá. Danny. Nicole. ¿Qué te ocurre? ¿No preferirías que alguien más experimentada te leyera? Si quisiera alguien más experimentada, lo habría dicho, ¿no? Siéntate. Quiero que hagas exactamente lo que te diga, Nicole. Exactamente lo que te diga. ¿Ves la oscuridad? Solamente la oscuridad. El recinto y todas las personas en él desaparecen. No escucharás nada. Nada más que mi voz. En todas partes hay oscuridad. Nada escuchas, excepto mi voz. Nada escucho, más que tu voz. Dame tu cinto, por favor. Gracias. Lo que van a ver ahora es una escena de una pieza titulada Las Brujas de Salem. El relato habla de dos hermanas. Cuando la mayor de las dos ha causado la muerte del amante de la menor, la vengativa acusa a su hermana de bruja y finalmente hace que la juzguen. El papel de la mayor, Sara, lo interpretará Danny Giro. El papel de la menor, Prudence, lo hará Nicole Chappell. ¿Has entendido? Año 1692, Salem, Massachusetts. Primavera. El lugar, la oscura plaza central, justo antes de quemar a Sarah Fletcher como bruja. En la parte de atrás se escucha cómo se aproxima la población. La madera está apilada para hacer la hoguera. Al frente, Prudence Fletcher se aproxima. ¿Sara? ¿Sara? Prudence. Oh, por amor de Dios, ayúdame. Desátame, no tardan. Pero yo no amo a Dios. Por eso no puedo actuar. ¿Tú crees que yo dejaría que ellos te quemaran? Oh, no. Yo sé que no lo harías. Pero date prisa, desátame. Ya escucho sus pasos. Ya vienen. No debes temer, hermana. ¿Has pensado por un instante siquiera que yo los dejaría prenderle fuego a tu hermoso cabello? ¿O quemar tu magnífica y joven piel? ¿O convertir tu esbelto cuerpo en un triste montón de cenizas? ¿Cuando yo y solamente yo tengo ese derecho? Thank you. ¡Ya basta! No nos conocemos, ¿verdad? No, en efecto. Lección número uno, amigos míos. Siempre atrapen a su público. Que participe. Es la prioridad principal en todo buen teatro. ¿Quiere que llame al doctor Bonnard? Espera hasta mañana. Hola. Oh, Charles, te esperaba hace horas. Lo siento, estuve en una fiesta y recibí tu nota hasta que volví. ¿Te divertiste? Sí, para celebrar la reapertura del Teatro de la Muerte. Deberían ver algo real, eso les calmaría. Son bastante realistas, te lo aseguro. Y tú también me sorprendes a veces. Ellos con luces y salsa de tomate. Eres un viejo cínico. ¿Conoces a un policía que no lo sea? De acuerdo. Es tarde para hablar de eso ahora. ¿Qué quieres? Me gustaría que vieras esto. Apaga la luz, ¿quieres? Son tres. La prueba, ¿eh? La prueba B. La víctima 2. ¿Son recientes? Todas murieron en el último mes. Y esta es la tercera. Todas apuñaladas en el cuello. Y con una huella. ¿Qué es esto? ¿Una herida de forma triangular? Prueba que el arma homicida fue la misma o de un tipo semejante. Sí. Lo probable es que haya sido la misma persona. Bueno, obviamente un simple policía no podría llegar a la misma conclusión. Por favor, enciende la luz. ¿Alguna obvia relación entre las víctimas? Además de que las tres eran mujeres. No. La primera es una partera en Montmartre que volvía de un servicio. La segunda era una camarera de un café nocturno en Les Allier. Y la última, un estudiante que volvía a su casa después de una clase. ¿Hubo ataque sexual? No. Ferry. Sí, inspector. Dame el informe de patología de las tres víctimas, por favor. Las traeré un momento. ¿Y la mano? Aún me dan fisioterapia y un tratamiento especial. ¿No ha habido mejoría? No que se note. Puedo conducir un auto. Incluso puedo escribir en cierta forma. Pero lo que realmente me interesa es... Olvídalo. Solo porque no puedes usar el bisturí no es razón para que dejes la medicina. Eres el mejor médico policía que habíamos tenido. ¿Vas a volver con eso? Es un desperdicio. Charles, deberías trabajar. Sí, lo decidiré en su momento. ¿Vino o brandy? Brandy, por favor. ¿Conociste a Darvas? Sí, todo un personaje. Igual que su padre desaparecido. El caso no se resolvió. George, ¿alguna vez has visto a una persona hipnotizada? Hicieron un número en la fiesta. Yo he visto pacientes hipnotizados, pero nunca a nadie tan impresionante como esta señorita. ¿Quién lo hizo, Darvas? Sí. Extraordinario. Creí que mataría a la otra actriz. Es la emoción del teatro. Le van a dar un mejor papel en la siguiente obra. No, no, no. Era algo más que una actuación. Tal vez sea una especie de Svengali. Es posible. Aquí tiene, inspector. Oh, gracias, Ferry. Si deseas ir a comer, yo vigilaré a los inquilinos. Gracias. El tránsito por aquí le da un apetito. Un Una fotografía de la escena del crimen. Ella es la camarera. Hay muy poca sangre, ¿no? No. Extraño, ¿eh? ¿Todas son iguales? Todas cortadas en el cuello. La vena yugular o la arteria carótida. Y queda muy poca sangre en el cuerpo. O cerca de él. Sí, ya veo. Bien, en términos de la profesión médica, es lo que llamaremos un hemotagíaco, o sea, una persona que necesita consumir sangre humana. En tu lenguaje le llamaríamos vampiro, ¿no? Buenos días, Dani. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Estupendamente. No era de esperarse. ¿Cómo dormiste? ¿No fue una fiesta fabulosa? ¿Dormiste bien? Tengo jaqueca. Creo que me divertí mucho. ¿Hay críticas de la obra? Sí. ¿Y qué tal están? Están sensacionales. ¿Ah, sí? Mira, mira, esta habla de ti. ¿Podremos pagar la renta? Por supuesto que podremos, y comprar cortinas y un sobrecama. ¿Qué te parece? Fantástico. Debo haber estado un poco ebria. Nunca he tolerado la champaña. Una copa de más y... Uy. ¿No te vi beber demasiado? No lo entiendo. Tal vez tenía los ojos cerrados. En todo caso, no puedo recordar nada. No después de que Darva nos pidió que actuáramos. ¿No hice el ridículo? No. ¿No puedes recordar la escena de anoche? Nada, Dani. ¿A Darvas le complació? Creo que estuvo encantado. ¿No lo dices en broma? Después de la escena te desmayaste. Jamás me he desmayado en mi vida. Así fue. Estabas tan exacerbada que creí que ibas a matarme. ¿Cómo es que no me di cuenta? Tú no, pero Darvas sí. El caso es que te hipnotizó. Podrías haberme matado y ni siquiera lo sabrías. Estás exagerando. Te equivocas. Escucha, Nikki. ¿Puedes prometerme una cosa? ¿Qué? No veas demasiado a Darvas. Él es solo el jefe. El tiempo que paso con él me conviene. De acuerdo. Dentro del teatro es una cosa, pero afuera es muy diferente. Dani, ¿no estás celosa, o sí? No. Solamente asustada. Nicole Chappelle. ¿Cómo es que una chica tan joven tiene tanta tristeza en sus ojos? Era invierno. No había comida. Y mi familia decidió cruzar los Alpes hacia Suiza. Cargaron la caravana con las cosas que tenían y avanzaron. Íbamos con otras 10 familias. Hubo una avalancha. Fuimos copados por la nieve en las montañas. No podíamos avanzar y no podíamos retroceder. ¡No! ¡Ya basta! No debes angustiarte, Nicole. Vas muy bien. ¿De verdad? Desde luego. Después de todo, este asunto es de lento avance. Entiende que actuar, en el buen sentido de la palabra, en mi sentido de la palabra, es una función del inconsciente, no del consciente, ¿entiendes? Eso creo. ¿Lo crees? Quiero que comprendas. Quiero que pienses en mí como un artista edificador. restaurando una catedral. Antes de que asimiles todas las nuevas ideas, tienes que destruir las viejas. Es exactamente lo que pretendo contigo. Voy a eliminar todo amaneramiento, tus inhibiciones, tus prejuicios. Todo lo que has aprendido, que has venido acumulando por pertenecer a un grupo. Todas las oscuras nociones del bien y del mal. Cuando tu conciencia está dormida, es cuando podemos progresar. Cuando caminas en el escenario y tienes la actitud apropiada y me das el gesto indicado, tal vez no sepas exactamente de dónde proviene. O si lo he hecho en el pasado. Precisamente. Pero muy dentro de ti, lo tendrás presente. No podría seguir sin ti. Espero que lo logres algún día. Nicole, te voy a demostrar lo que significa actuar. No superficialmente, con el corazón. Es cuando puedes hacer a este reír y a este llorar. Así. ¡Sujétala! Atemorizante como una vieja repartiendo cócteles de fresa. Pierre, tú vas a matar a una mujer, a matarla. Tus movimientos son torpes, son estúpidos y deberían ser atemorizantes. Todo el auditorio debe compartir el terror. No han aprendido nada de lo que les he dicho. ¡Involúcrense! Heidi, te ves tan atemorizada como un bebé con sonaja. ¿En qué rayos estás pensando? Tengo hambre, no fui a comer. ¿Comprendes que con esto podría atravesar tu delicado estómago? ¿Lo entiendes? Por favor, me hace daño. Tal vez ya tienes menos hambre y un poco más de miedo. Sí. Pobre Heidi. Escuchen. Va a llorar todos toda ustedes. La semana. Es muy creo importante. Que se lo merecía por torpe. Esto decirle a Darbas importante. Que tenía hambre. Oh, por Tienen favor. Tienen que involucrarse. Como si fuera un asunto de vida o muerte. Involucrarse en por serio. Por favor, quiero escuchar. Si no, su actuación será una farsa. Una mentira. ¿Por qué fuiste con Darbas hoy? Y serán actores y actrices fracasados. Nikki, no deberías involucrarte. Tal vez Esto habría es sido mejor que para te invitar todos. A ti a su es casa. Es muy importante que todos sepan y estén conscientes de cuál es la obligación del actor. ¿Un buen ensayo? El actor tiene la obligación de que se le oiga en todo sí. el escenario. En ¿qué todo haces el auditorio aquí? Tiene que escuchar. El Instituto de Investigación Médica está por aquí. Dicho. Trabajaré con ellos. Qué conveniente. Involúcrese. Daniel, las actrices a veces tienen hambre. Ese es el secreto. ¿Se de la trata función? De una invitación? Después el de la función. Que se involucra, pues, triunfa en esta carrera. Es muy importante. Te advierto eso. Que escuche voy a tener todo. Mucha sed. Debo correr porque voy en la próxima. Estoy cansado de buscaré un restaurante con buena carne. Perfecto. Aunque no sabía, podría verla. Desde luego. Que las emociones lleguen al fondo del escenario. Acero español, ¿no? Sí, pero ya no lo trabajan como antes. Conseguía estos por docenas. ¿Le quedan varios? Cada año se rompen varios y otros se pierden. Tengo un joven sobrino que va a cumplir años. Quisiera obsequiarle uno. ¿Sería posible? Bueno, podría ir a la casa de empeños. No son para niños, lo sabe, ¿verdad? Cuando un hombre conoce su oficio, les puede poner un filo letal. Gracias. Está en el sitio equivocado de todos modos. La deben poner por acá. Escuchen esto. Está hueca. Es una trampa. La punta de la lanza no va a atravesar a Heidi. Sí, señor. Sí. ¿Está claro? Hagamos la escena de nuevo. Disculpe, señor. ¿Sí? Tiene un momento. Madame Angelique quiere hablar con usted. Bien, hazte cargo. Pongan atención. Si no pueden hacer bien las cosas, al menos inténtenlo. ¿Quería hablarme sobre algo especial? Sí. Espero no haberlo distraído de algo muy importante. No, no. Nada que no pueda esperar hasta que vuelva al ensayo. He venido leyendo sus nuevas escenas. ¿Y? Son magníficas. Ni tu padre podría hacerles mejoras. Eso me halaga. Pero sin parecer más ególatra de lo que me califican, debo reconocer que está en lo correcto. Pero no creo que me haya llamado desde el ensayo solo para decirme... No, en efecto. Si no me equivoco, Philip me dijo que iba a haber 12 piezas y solo son 11. Sí, en efecto. La última es sobre la influencia corruptora del mal sobre la inocencia. Aún debo terminarla, me llevará un par de días. Bien. Y ahora, la pieza del vudú. ¿Qué pasa? ¿Es muy fuerte para usted? Gracias. No, creo que está bien. Muy cerca de la verdad, tal vez. No lleva suficiente ficción. Eso no lo comparto. No podría ser más verdadero. Cada detalle de esa pieza se basa en los hechos. Me sorprende. He visto los ceremonias personalmente. Fascinantes. Así que los ritos caníbales aún se practican, pero ¿qué me dice de los problemas de producción? ¿Cómo cuál? La transformación de la esposa del jefe en la joven doncella. No es un problema. Un resplandor de luz es un poco de humo. Y listo. No me dirá que lo ha visto también. No la inmediata transformación, no. Después de todo, uno debe tener una cierta licencia dramática. Debo volver al ensayo. Un momento. Solo existe otra cosa. Solo un pequeño detalle. ¿Cuál es? Nicole Chappell. ¿Qué pasa? Dice que la función necesita brío. Creo que es obvio después de anoche. Es cierto, y que un cambio sería aconsejable. Exacto, y mis notas lo demuestran. De acuerdo, no estoy discutiéndolo, pero sugiero poner a Nicole en 4 de las piezas. 5, incluyendo la de Fausto. Nicole es una joven encantadora y una prometedora actriz, como vimos en su recepción. Estoy de acuerdo. Pero solo ha actuado profesionalmente un par de meses. ¿Eh? ¿Es razonable poner tanta responsabilidad en una persona tan inexperta? Señora, si no lo creyera, no lo habría hecho. Una trampa, igual que en las misiones de París. La misma herida en forma triangular. La misma ausencia de sangre. ¿Y la primera víctima masculina? No creo que eso sea muy significativo. Llévenselo. ¿Viste la prensa de esta mañana? Sí. 4 crímenes sin resolver. Los contribuyentes quieren saber algo por sus impuestos. ¿No estará sugiriendo que les hable sobre el vampiro? No. ¿Nicky, estás aquí? Voy enseguida, Danny. ¿Por qué no me esperaste después de la función? Dijiste que irías a cenar. Oh, lo olvidé por completo. Te debo una disculpa por la escena en el ensayo. Fui despreciable, lo lamento. Oh, siempre es así al empezar la temporada. Salidas tarde, ensayos, fiestas. Todo el mundo presionando, así que olvídalo. ¿Qué haces con ese vestido? Siento no habértelo dicho antes, pero me mudo. ¿Esta noche? Sí. ¿Te vas a mudar con Darvas? Eso es lo que él quiere. ¿Y qué me dices tú? ¿Es lo que tú quieres? Sí, al menos eso creo. Mira, Nikki, escucha esto. No, es inútil. No me reprendas. Me es imposible evitarlo. Tú sabes cómo es Darvas. Manipula a las personas y luego... ¿Hola? Figal 3506. Hola, Dani, soy Charles. Oh, hola, Charles. Te hablo desde los camerinos. ¿No hay algo que olvidaste? ¿Mi persona, por ejemplo? Acaba de venirme a la memoria. En verdad lo siento, debes creerme. Yo también llegué un poco tarde. Es la era del jet, pero sigue siendo muy difícil cruzar París. Te disculpo totalmente. No sé qué decirte. ¿Y qué te parece en otra ocasión, Charles? Será un placer. Te llamaré. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aldo, lamento. Ah, oh, mi impresionable amigo del primer ensayo. Monsieur Darvas, ¿lo puedo llevar? Gracias, no es necesario. Vivo muy cerca. Caminaré. Para mí es un placer. Como desee. ¿Cuándo te irás? En cuanto termine de empacar. Constantín, de su devota Ana. ¿Cómo prepara la creación de sus piezas, Monsieur Darvas? He viajado mucho. Y también tengo acceso a la mayoría del material de mi padre. Así que le interesa el teatro, ¿eh? En ciertos aspectos. Sobre todo el número final, por ejemplo. La ejecución. Sí, con sugerencias de vampirismo. ¿Sugerencias? Creí que había sido más explícito que eso. Tal vez lo fue. No soy un experto. ¿Y el tema de los vampiros le interesa? Sí. Les sorprendería saber que hay 4 crímenes sin resolver en la jefatura de policía en ese momento. Todos cometidos siguiendo la tradición del vampirismo. Todos durante este mes. Yo no leo la prensa. Ciertos aspectos de los casos no se han revelado, desde luego. Qué inteligentes. ¿No es extraño que tenga una pieza sobre vampiros cuando los crímenes están ocurriendo? Sí, ¿no es cierto? Los homicidios. ¿Quiénes fueron las víctimas? Fueron 3 mujeres y un hombre. Apuñalados en el cuello. Naturalmente. El arma tiene una hoja en forma triangular, como las que se usan en el teatro. En la esquina me quedo. Darvas. ¿Sí? Yo... Sabía de sus otros defectos, pero ignoraba que fuera tartamuda. Acabo de dejar a Nicole. Interesante. Dijo que se iba a mudar aquí. Sí, eso es correcto. Si usted no se opone, claro. Es solo una chiquilla. Tal vez no le parezca importante a usted, pero en esa chiquilla hay una chispa. Una chispa que viene de muy dentro, una chispa de puro talento. Y es posible que yo pueda dominar esa chispa para producir una actriz. No una mediocre bailarina. Una Bernard, o una Garbo, tal vez. ¿Pero pedirle que se mude aquí? ¿En qué le afecta? A no ser que su interés sea más que el de una amable compañera de habitación. Es una mojigata, o está celosa. Y no creo que sea mojigata. He podido ver sus miradas con gran intención. Sin embargo, ya está aquí y se ha atrevido a interferir. Será mejor que le diga por qué es tan poco atractiva como mujer y como actriz. Venga acá un momento. ¡Mírese a sí misma! ¡Mírese a sí misma! ¡Vea su maquillaje! ¡Es ridículo! ¡La sombra que usa es grotesca! Aquí somos gente de teatro, no cisnes heridos. Claro que con sus antecedentes no podría esperar que cambiara. ¿A qué se refiere? Me alegra ver que su accidente no le ha afectado a su oído como le ha afectado a su voz y a su mente. No se muestre sorprendida. Como director, siempre investigo los antecedentes de mis artistas. Su carácter, sus debilidades, y sé que pasó los últimos 2 años en un hospital psiquiátrico. ¡Eso no es cierto! Estuve en un hospital y luego estuve convaleciente. Fue solo un colapso. Eso fue todo. Es una inadaptada. Solo es feliz frente a la deformidad, ¿verdad? Por eso vino a nuestro teatro. ¡Es una fracasada! No quiero volver a ver su patético rostro. Ni en mi casa, ni en el teatro. ¿No es para tanto? Opino que sí. Hablaré con Madame Angelique en la mañana. ¡Está despedida! ¿Qué voy a hacer? No me preocuparía mucho de ser usted. Si ve que el mundo exterior es muy difícil, siempre hay un asilo. Si no lo hay, está el río. Adiós, mademoiselle. Encantadora. Eres la perfecta dama, ¿verdad, Serafina? ¿Qué hacías ahí adentro? Charles, ahora no. Dani, ¿qué te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? Déjame sola. Dani, debes apartarte de ese hombre. ¡Déjame en paz! ¡Dani! Hasta ahora no hemos encontrado el cuerpo del señor Darvas y no hay pruebas de que haya muerto. Técnicamente se le considera una persona desaparecida. Sin embargo, hemos hallado su sombrero y su capa cubiertos de sangre. O sea que hay fuertes posibilidades de que haya sido asesinado. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nos avisará cuando haya noticias más claras? Por supuesto. ¿Debemos permanecer en París o no? El lunes próximo voy de pesca. No habrá impedimento. Ya no voy a detenerlos. Gracias. Si no está muerto, ¿qué es lo que ha pasado? Tienes razón, un hombre no desaparece. Su padre lo hizo. ¿Pero cómo? Eso jamás se pudo saber. Nicole. Nicole. ¿Cómo te sientes para esta noche? Si prefieres no seguir, dímelo. Pondremos una suplente. Gracias. No olvido que cuando tenía tu edad había un hombre. Un hombre mayor. Yo estaba loca por él. Estábamos muy cerca. Finalmente murió. Durante meses estuve inconsolable. Pequeña, todos sabemos lo que sientes por Monsieur Darvas. ¿Crees que puedes seguir sin él? No lo sé, madame, pero lo intentaré. Bien dicho. Te preocupa ella, ¿verdad? Charles, ¿ya vienes? Sí, en un momento. El inspector me ha pedido participar en la investigación, no oficialmente. Y para empezar, hasta que caiga el loco, vendré por ti para llevarte a casa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? La mitad de la compañía cree que Darvas era un genio y la otra mitad que es un bastardo. Muy observadores, Andrés. ¿Por qué no me dijiste que lo llevaste a su casa? No lo creí importante. Charles, te lo suplico. Eres tal vez la última persona que lo vio vivo. La última menos una. No olvidemos al homicida. Qué bueno que me haces verlo. Oh, por favor. Se diría que me crees sospechoso. ¿Lo comprendes? ¿No olvidaste alguna otra cosa, como entrar a su casa y tomar una copa? Se bajó en la esquina. ¿Lo viste a alguien cerca de la casa? ¿O sí? No, claro que no. ¿Sabes lo que creo? Tal vez Darvas no ha muerto. ¿Por qué lo crees? Es una corazonada. Y si está vivo, va a tratar de acercarse a Nicole Chapelle. ¿Quieres que la mande seguir? No. Yo lo voy a hacer por ti. El prefecto va a estar feliz. Vi a tu amiga Dani. ¿Cómo vas a proceder? Iré a donde iba Darvas. Las Tullerías, los cafés cercanos, otras partes que visitaba. El parque donde hallaron su capa. Yo no me entusiasmaría. ¿Por qué no? Creo que ha muerto. No. Creo que no lo harías, pero date prisa. Creo que no tiene por qué preocuparse. Ya vienen. No debes temer. Yo no creí que pudiera seguir. Es como si Darvas continuara en este lugar. ¿Yo permitiría que ellos prendieran fuego a tu hermoso cabello? ¿O dejar que quemaran tu magnífica y joven piel? ¿O convertir tu esbelto y bello cuerpo en un triste montón de cenizas? Cuando yo, y solamente yo, tengo ese derecho. No sabía lo que estaba haciendo. Fue exactamente lo que pasó en la fiesta. Pues no es extraordinario, ¿verdad? No. ¿Pero quién le hipnotizó esta vez, Charles? Bueno, tal vez lo hizo ella misma. ¿Cómo? No es tan raro como lo crees. Los hombres lo hacían a menudo en la guerra. Muchos iban a la batalla hipnotizados. Y frecuentemente se hipnotizaban a sí mismos. Funcionaban por recuerdos, repitiendo panfletos de entrenamiento y cosas así. ¿Conoces el resto de la escena? Justo antes de que Nicole clave la antorcha en mi rostro. ¿Sí? Pues se paró de pronto y me vio directo a los ojos. Muy dramático. No, tú no lo entiendes. Y sé que no te parecerá racional. Pero en ese momento, cuando los ojos de Nicole me miraban, habría jurado que no eran los de Nicole, sino de Darvas. ¿Qué? Cuando tu conciencia esté dormida, será cuando podamos progresar. Cuando camines en el escenario y tengas la actitud apropiada y me des el gesto indicado, tal vez no sepas exactamente de dónde proviene, pero muy dentro de ti lo tendrás presente. ¿No está? No. ¿Entonces dónde? Bueno, tal vez se fue a algún sitio para comer, aunque no creo que sea eso lo ocurrido. ¿O qué? ¿Qué ha pasado? Probablemente le dio amitol sódico para calmarla y facilitarle el hablar. Charles, ¿él es un buen doctor? Tal vez el mejor psiquiatra de París. No te preocupes. ¿Bien? Estoy de acuerdo. Se hipnotizó. Tal vez voluntariamente. Sí. ¿Esto podría derivar de la vez que estuvo hipnotizada en la fiesta? Podría ser. Pero yo diría, adivinando, que fue hipnotizada nuevamente, tal vez varias veces. ¿Cómo puede decir eso? Por varias cosas que ha dicho. ¿No podría romper este trance, embrujo, como se llame? Es probable, pero será un proceso lento. Deberá alejar al sujeto de un cúmulo de influencias y un patrón de conducta hacia otro. Y luego restituirle la confianza hasta que pueda pararse por sí sola. Suena muy complicado. Puede serlo. Mucho depende de ella. Antes de que esto pasara, ¿era estable de carácter o era emocional y neurótica? Bueno, ella era temperamental y no se requería mucho para emocionarla o para deprimirla. Quisiera saber qué tan buen hipnotista era Darvas. Porque le advierto que la mayoría prefiere trabajar con personas normales, bien equilibradas. A los neuróticos o personas de ese tipo, les huyen como a la plaga. ¿Por qué? Porque son impredecibles. Puede ir con ella si lo desea. Los efectos de la inyección ya deben haber pasado. Gracias, doctor. No hay cuidado. ¿Debe seguir trabajando? Yo creo que sí. La puedo ver en las mañanas. Comparto tu idea, Charles. Nunca había visto una persona tan fuertemente afectada. Me has dicho que Darvas murió, y no puedo contradecirte, pero yo diría que una persona todavía está controlándola. Pero creo que tu amigo el policía tiene razón. Creo que Darvas ha muerto. ¿Lo crees? Yo no estaría tan seguro. Bueno, ya no ha habido crímenes desde que él desapareció. Hasta anoche. ¿Qué? ¡Ay, amor! Una mulata. Pero no quise inquietar a Nicole. El mismo procedimiento de siempre saldrá en la prensa hoy. Bueno, ¿y por qué crees que fue Darvas? Por pequeñas razones, pero una en particular. Cuando le hablé de la semejanza de los vampiros, quiso salir del auto rápidamente. Como si le hubiera dicho que había un terremoto. ¿Dónde está Nicky? Por allá, en alguna parte. Debemos irnos. Nicky, ven, vamos al teatro. Nicky, ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa? Miren, hacia allá. ¿Qué ocurre, Linda? ¿Qué es lo que ves? Philip se fue en cuanto escuchó el sonido de sus voces. ¿Esa fue una de las piezas de Darvas? Sí. Conocía bien el síndrome del deseo de sangre humana. Carl, ¿alguna vez has topado con un hemofagíaco? Sí, son raros, pero existen. No hablo de los colmillos y tampoco de la regeneración instantánea como se ve en las películas. Pero sí he visto casos donde el paciente tenía la urgencia de consumir sangre humana. ¿Una urgencia física? Física o mental, ¿cuál es la diferencia? Lo importante no es si el cuerpo humano necesita la sangre, sino que la mente crea que así es. ¿Y cómo se inician estas cosas? Es algo que nadie sabe, pero te voy a decir una cosa. Quisiera una hora con el hombre que escribió esa pieza. Garbas dejó una libreta con nuevas piezas en ella. Trabajaba en una cuando desapareció. ¿No lo había terminado? No. Madame Angelique dice que tenía unas investigaciones pendientes. Escucha. Búscame ese manuscrito. Tal vez podamos avanzar. Curioseando, trato de encontrar una de las piezas de Darvas. Te vi hablando con el doctor Schiller en el teatro. ¿Le hablaste de Nicky viendo el reflejo sobre el agua? ¿Negro o con crema? Negro, por favor. Sí, le sorprende que si Nicky esperaba ver a Darvas, no tratara de eludirnos. ¿Azúcar? No, gracias. ¿Le molestó leer sobre el homicidio esta noche? La policía está poniendo más hombres para buscar a Darvas vivo o muerto. Lo que realmente quieren saber es si murió en la misma forma que los otros. ¿Y eso importa? ¿Es realmente importante? Pues sí, porque si es así, aunque tenga otras fallas, no es el homicida. ¿Qué me dice si está vivo? Pues tarde o temprano, creo que va a tener una cita al amanecer con la guillotina. Dani, aunque haya algo que mantenga a Nicole aquí, nada te detiene a ti, ¿sabes? ¿No querrías que la dejara sola aquí, o sí? Bueno, alguien más podría cuidarla. No, ella confía en mí. Le hago falta. ¿No tiene familia? Sus padres murieron cuando era un bebé. No conozco los detalles, pero vivió en orfanatos y lugares así. Cuando finalmente salió, empezó a vivir precariamente. Empleos temporales o cantando en cafés. Así es como Darvas la encontró, ¿no es así? Sí. Es imposible que crea que ha muerto. O que va a morir. Dani, si estás decidida a quedarte con ella, al menos deja el teatro un tiempo, ¿no? Ese hombre entendía una cosa muy claramente. La única situación en la que soy capaz de funcionar es en esta clase de teatro. Mentira, ya no estás enferma. Es el tipo de trampa histérica en la que Nicole ha caído. Hablemos de otra cosa, ¿quieres? ¿Un brandy? ¿Sabes? Hay dos ventajas prácticas cuando se cuida a un bebé. Primero, el bebé no nos da demasiados problemas. Y segundo, podemos disfrutar de la gran hospitalidad de Garbas. Tranquilamente. ¿Crees que ella está bien? En este momento no tiene importancia. Sí, gracias. ¿Le parece bien este? Toca muy bien. Y su esposa es aún la mejor cocinera de París. Se lo diré. Sí. ¿Ella es francesa? No, por nacimiento no. Realmente tengo la más maravillosa esposa. ¿No es cierto, Charles? Absolutamente. Jamás se para en el comedor. La cocina es su mundo. Y sin embargo, se entera de todo lo que pasa aquí. Podría ser embarazoso. Tienes razón. Preguntó, ¿quién es la joven rumana? Pero, ¿cómo supo que lo era? Reconoció la tonada. ¿Viene de Rumania, entonces? Al final de la guerra. Terrible experiencia. André, te necesito un momento. Iré enseguida. Disculpen. Ahora sabemos de dónde proviene. Creo que se divierte, pero no hay señas de Darvas. Creo que no se va a presentar. De ser así, ella lo sabría. Thank you. Si ustedes me disculpan, creo que iré a dormir. ¿Estás cansada, Linda? Gracias por la cena, Charlie. El lugar era precioso. Gracias por tu actuación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es mi imaginación o hay mejoría en Nicky? Sí, creo que la hay. El restaurante no resultó por lo que a Darva respecta, pero ella se divirtió mucho. Son personas amigables y André nos invitó a volver. Solo si Nicky hace música para ellos. Pedirle que dejara la guitarra en el establecimiento como garantía. Charles, ¿cuál es el complejo de León? Es un término freudiano. Se refiere a alguien que busca la fuente de la juventud, como Peter Pan. Schiller piensa que Darvas padecía ese complejo. Oh, Danny, no podríamos hablar de otra cosa. ¿Sabes? Yo creo que Darvas padre y Darvas hijo son la misma persona. ¿Qué? Sí, como el caso de Dorian Gray. ¿Recuerdas al final del relato cómo el rostro juvenil se deteriora y se pudre enfrente de todo el mundo? Danny, por todos los cielos, ya basta de hablar de Darvas. No tiene nada de sobrenatural. Vivo o muerto no es diferente a cualquier otro hombre. Olvídalo. Solo es Darvas que vino a tomarse una copa. Ya basta. Debes estarte quieto. ¿Nicky? ¡Nicky! Philip Darvas. Es invierno, en lo alto de los Alpes. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Una solitaria caravana gitana es detenida por una avalancha en un paso poco transitado en lo alto de las montañas. ¿André? ¿Sí? Ven acá, lee esto. ¿Qué? ¿Esos nombres no te son familiares? ¿Constantín, Ana? No. Febrero del 46. Cruzando los Alpes. Dos carretas detrás de nosotros. Desde luego. Ahora te viene a la memoria. ¿Tú crees que ella es su hija? Es posible. Constantín y Ana estaban en el mismo grupo. La vida se puso muy difícil y todos decidimos irnos a Suiza. Éramos como 40. Salimos al empezar febrero. ¿En febrero sobre los Alpes? De acuerdo, fue una imprudencia, pero estábamos desesperados. No había nada más que pudiera hacerse. En todo caso, una avalancha bloqueó el paso, no podíamos pasar. Varios hombres mataron a un caballo y distribuyeron su carne, pero un bebé no puede vivir. Tenían cuatro en la carreta de Constantín. Él, su esposa, la bebé Nicole y un jovencito, un primo o algo parecido. Cuando finalmente sacamos las carretas, descubrimos que algo monstruoso había pasado. La madre, Ana, estaba desesperada viendo que su hija moría de hambre. Mató al muchacho y alimentó al bebé con su sangre. Varios viajeros descubrieron la carreta que llevaba al bebé y a su compañero muerto. ¿Tú lo hiciste? Era necesario. ¿Y Darvas? Creí que me amaba, pero solo amaba el teatro. Me usaba como base de su última pieza, su última fotografía desprovista de color, y no podía permitírselo. ¿Quién habría imaginado que eras tú? Quería que interpretara a Ana, mi madre. Lo descubrirán en cuanto aparezca el cuerpo. Ya apareció. Lo dijo la radio. Pues ya saben que él no es el homicida. Y matarme no te servirá de mucho. No quiero matarte, Dani. Pero ahora lo sabes y es preciso. Por eso tuve que matar a Philip. Son los únicos dos que lo descubrieron. ¿Por qué no vas con la policía y confiesas? Yo te acompañaré, y también Charles. Ya es tarde. Nicky, estás enferma. El doctor Schiller lo demostrará. No debes vivir con muy esto. Muy poco cambiaría. ¿Solo te llevarían a un hospital? ¿Como a ti? Es tu única salvación. No, Dani. Tú lo eres. Ahora, Darvas ha muerto y la policía buscará a otra persona. Alguien mentalmente perturbado. Y te hallarán a ti. Y vas a confesar. Les dirás que fue inevitable, Dani. Debías hacerlo. A todos ellos. Tenías que hacerlo, Dani. Tenías que darles muerte. A todos, Dani. Tenías que matarlos. Matarlos, Dani. Matarlos. A todos. Dirás, pido perdón por las horribles cosas que hice y así termino esta confesión y mi vida. Bien, ahora firma. Adelante, Dani, escribe tu nombre. Thank you. ahora esto, Danny. Y todo terminará. Hazlo. Adelante. Ponte de pie, Danny. Un rápido golpe y estarás libre, Danny. ¡Ahora! De acuerdo, Danny. Voy a tener que hacerlo por ti. Nada funcionaría si te encuentran vivo. ¿Joven rubia pasar por aquí? Sí, señor. Entró por la puerta del escenario. Bien. Llame al inspector Michaud. Dígale que Nicole es la homicida y que me vea en el teatro de inmediato. Busque ahí. Thank you. arriba, iros abajo. ¿Llegó tu mensaje? ¿Hubo suerte? No, tal vez salió por el frente. No irá muy lejos. Tengo hombres por todas partes. Revisaremos a la gente y registraremos el teatro de arriba abajo. Ni Darva se hubiera quejado de ese pero grito. Pero no fui yo quien gritó. Por supuesto que sí. ¿Qué dijo usted? Que no fui yo quien gritó. No sé quién lo hizo. Pieza 12, por Philip Darvas. La caravana. Si hubiera conocido la historia, habría sabido que estaba enferma. Por eso hizo que se mudara aquí, para ponerlo por escrito. Supuso que tarde o temprano la iban a capturar. Tal vez creyó que era inmune, en cierta forma, y que ella no lo mataría. Bueno, él tenía un gran control sobre ella. Y tuvo la osadía de creer que era completo. Quería convertir la tragedia en comedia. Y la comedia en tragedia.